Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, señores. Aquí comienza una nueva edición de su programa Radio Espacio, que funciona desde un rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas. Hola, gente, ¿cómo están todos ahí a través de sus receptores? Una vez más aquí el Jonah enviando la energía positiva, transmitiendo la positiva vibración. Aquí enviando la señal pirata a Latinoamérica y el mundo. Claro, queremos agradecer toda su información que nos han enviado. Queremos agradecer todos sus mails, todos sus comentarios, a tanta gente que nos escucha. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir haciendo la radio urbana. Agradecer cómo ustedes escuchas han abrazado Radio Espacio. Se han hecho parte de la familia. De la gran familia de Radio Espacio. Claro, gente que nos escucha en radioespacio.tk, en podcaster.cl, en poderato.com y allá en el lejano Canadá, en el frío Canadá, en CLSA Radio Net. Claro, para todos ellos, la más cordial de las bienvenidas a este, su programa, la Radio Urbana, que la funciona como siempre desde el underground. Desde el rincón de Santiago de Chile, ¿eh? Claro. Oye, queremos darle la bienvenida a esta, la edición número 28 ya. 28 semanas junto a ustedes. Es un buen tiempo y esperamos llegar a tantos más. Claro, gente que nos escucha en sus oficinas a esta hora, en sus casas. Gente que descarga el programa para escucharlo en los pendrive. En los largos trayectos que hay aquí en, claro, aquí en el Gran Santiago. Claro, y en regiones, que también mucha buena onda. Oye, nos ha llegado al mail. Agradecimiento a toda la gente de regiones que está un poco más cercana aquí a través de Radio Espacio, a través del mail. Hacemos esto un poquito más ameno, hacemos esto un poquito más cercano a toda la gente. Y seguimos realizando la radio urbana. Esperamos por muchas semanas más. Enviamos una vez más un gran abrazo, un gran agradecimiento. Esto, recuerden que está hecho por ustedes y para ustedes. Claro, queremos invitarlos desde ya a enviar su mail a radioespacio@hotmail.com para participar por los premios que tenemos todas las semanas para ustedes. Por ejemplo, tenemos el ticket de cambio por productos de almacén Kevin Joe. También, gentileza de OBS Producciones, una fotografía estudio. Claro, una muy linda fotografía estudio para que pueda tener usted un muy buen recuerdo. Envíe su mail. Y también tenemos los tickets de cambio de Botillería Santo Remedio. Como todas las semanas. Ahí yo estoy, ahí me muevo, compadre. Ahí, ese es su... Ese es mi target, ese es mi mercado objetivo. Es la palabra target. El target, el target, está bien, sí. Oye, claro, queremos recordar que vamos a tener nuevamente un rescate, un muy buen rescate, te diré. También vamos a estar con los reclamos. Estuvimos en terreno nuevamente con las personas ahí, captando qué es lo que les está ocurriendo en el momento que los abordamos en la calle, en cualquier esquina de Santiago. También vamos a ver qué es lo que nos ofrece el fin de semana el rock and roll aquí en Santiago de Santiago de Chile, perdón, con el panfleto acústico. Vamos a llenar su agenda con música y vamos a tener los ganadores de la semana. Así que si usted envió mail participando por alguno de los premios ya mencionados, ponga mucha oreja. Manténgase en la espera, que puede ser usted el ganador. Puede ser, ¿eh? Y también tenemos una, como lo dije la semana pasada, tenemos una sorpresita para todas las personas que nos escuchan fuera de Santiago o que les queda muy lejos venir a retirar los premios que otorgamos todas las semanas. Tenemos nuevos premios. Eso lo vamos a contar más adelante para la gente que nos escucha fuera de Santiago, fuera de Chile. Tenemos premios para todos los que nos escuchan a través de nuestra red. Aquí todos ganan, papá. Todos ganan. Lo dijimos la semana pasada y nos pusimos las pilas, lo logramos. Así que tenemos premios. Más adelante les vamos a contar cómo poder participar sobre eso y cuáles son los premios que tenemos. Exacto. ¿Le parece, amigo mío, si usted me cuenta quién nos va a acompañar esta semana en la sangre que corre por los cables de Radio ¿Cuál Espacio? ¿Cuál es el motor de, claro, Radio Espacio? De las bandas emergentes. Cuénteme usted quién nos va a acompañar esta semana en bandas emergentes. La tripleta de esta semana, Mauricio, se inicia aparte con la banda Icaro Band, ¿ya? Luego vamos a escuchar a la banda Sub Rock y, por último, vamos a escuchar a la banda Extinto. Extinto. Eso, mira, ellos mandaron su trabajo a nuestra dirección de correo radioespacio@hotmail.com. Perfecto. Y son parte de bandas emergentes. La sangre de Radio Espacio. La sangre que corre por los cables de Radio Espacio. Si ustedes vieron, estos cables son transparentes y están llenos de bandas emergentes. Eso está re buena, ¿eh? me gusta cómo suena eso de la sangre, Radio Espacio. Entonces, usted siempre, yo sé que te gusta esa cosa así media. Bueno, la gente no sabe la cara que pone aquí. Amigo mío, ¿idea mía o lo noto un poco más viejo ahora? Estoy un año más viejo. ¿Está un año más viejo? Estoy un año más viejo. Se le nota. Lamentablemente. Yo soy un tipo honesto, se le nota. Más carreteado, no sé tanto. Pero bueno, para los auditores que nos escuchan, nuestro locutor estrella durante esta semana. Bueno, así como estrella, no, pero. Bueno, nuestro locutor cumple un año más. Amigo mío, muchas felicidades. Esperamos que nos acompañe durante todo este nuevo año. Agradecido de tus palabras, Mauricio. Y nada, yo agradezco la tribuna que me permitas aquí estar semana a semana aquí en Radio Espacio. Y nada, agradecer a toda la gente que se acordó. Ojo, aquí yo podría estar saludando, pero estamos aquí, al pie del cañón, trabajando, compadre. Ah, perfecto. No, de hecho, mira, yo te saludo porque lo dice la pauta. Producción me obligó a saludar. Yo hago la pega nomás, pero si aquí dice que lo tengo que saludar, lo saludo, amigo mío. Oye, muchas felicidades. Oye, gracias por tu caluroso saludo. ¿Te pasaste? Sí. Pues aquí dice, mira, saludos al Jonas, ¿viste? Ya, entonces yo cumplo con lo que dice aquí. Bueno, ¿le parece si...? La pauta también dice que sigamos adelante con el programa. No, de hecho, ¿sabes qué dice la pauta? Dice que, Jonas, pero yo te tengo un regalo. Nah. Un regalo musical. Te voy a invitar a Argentina. Argentina. Sí, mira, estoy leyendo lo que dice la pauta. Oye, hoy día lo vamos a regir. Estoy tomando lo que dice la pauta. Sí, nada más, no, ya. ¿Qué pauta? Bueno, en fin. Oye, la gente debe creer realmente que nosotros aquí nos regimos por una pauta. Que es verdad, pero la seguimos, ¿no? Está bien. Oye, vamos de inmediato a la música. Como te dije, desde Argentina nos va a acompañar una banda que lleva por nombre Soda Stereo. Soda Stereo, me suena Soda Stereo. Unos chicos que están partiendo en esto de la música. Están partiendo en esto de la música, ojalá les vaya bien, ojalá puedan lucrar sobre esto. Es medio difícil ganar plata con esto. Soda Stereo, esperemos que tenga la suerte de poder ganar un buen futuro a Soda Stereo. Sí, porque vamos a escuchar un tema que sale de un álbum del año 1986 y el tema le da nombre a la placa. Vamos a escuchar el tema Signos para iniciar el programa 28 de Radio Espacio. We'll be right back. Signos. Soda Stereo, compadre. Bajo una luna hostil, ¿eh? Signos. Oye, bueno, estamos ya en la semana 28, 28 semanas con nuestros auditores. Oye, mira, yo quiero agradecer todos los mails que han llegado de distintos lugares. Nos han llegado mails de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Venezuela, de... A ver, para que no se me queden fuera del tintero, de Canadá, mucha gente, de regiones, muchos. Saludos a Tocopilla, que nos han enviado mail, a Concepción, Valparaíso. Bueno, se van a quedar muchos fuera, de verdad, muchas, muchas gracias por enviar toda esa buena onda que nos llegan a nuestro mail. Eso cada semana nos hace, también nos instruye. Siempre agradecemos los comentarios de nuestros radioescuchas que nos hacen también truncillo de orejas por allá para poder hacer llegar de una forma más cercana. Claro, ¿eh? Claro, esta posibilidad que tenemos de llegar a todos ustedes. Verdad, queremos saludar a todos nuestros amigos de Facebook, de que hemos tenido bastantes, cada vez son más los que se incluyen en la familia Radio Espacio. Oye, increíble cómo semana a semana sigue creciendo esto. Esto no se quiere parar, brother. Esto no se quiere parar. No se quiere parar. Está bien. Amigo mío, hablando de todo lo que... los correos que nos llegan de nuestro escucha, también llegan a nuestros correos. Correos de... bandas emergentes. Que es la sangre, lo hemos dicho hasta el cansancio y no nos vamos a agotar. El motor que mueve Radio Espacio. Las bandas emergentes, donde les damos la oportunidad de salir al aire en nuestro humilde programa para que toda nuestra audiencia conozca el buen rock nacional que anda dando vueltas en este circuito. Tan dejado de lado por aquí la le damos tribuna. Aquí este tiene lugar. Aquí es donde van a partir, al estrellato. Hoy dijimos que no vamos a hablar del estrellato porque alguien nos va a cobrar la palabra. No, pero con la calidad de bandas que hemos tenido, maestro, eso va a llegar solo. Es solo cosa de tiempo. Cuéntame tú quién va a iniciar el ciclo de bandas emergentes de este programa 28. La tripleta de bandas emergentes el día de hoy. Primero nos va a llevar a la quinta región. A la quinta. Nos vamos a ir a Valparaíso para escuchar a la banda Sub Rock. Sub Rock. ¿Ah? Ya. Ellos, bueno, los integrantes de Sub Rock son Enzo Lajelic en voz y bajo, Carlos Calderón en voz y guitarra y Pablo Roldán en batería y percusión. Oye, déjame contarte que ellos califican su estilo como Sub Rock. Mira. Está bien, ¿eh? Bien personal. Bien personal. ¿Ah? ¿Te parece si vamos de inmediato a descubrir que nos dejaron de regalo nuestros amigos de Valparaíso de Sub Rock? Como dices tú, de la quinta región, Sub Rock nos va a dejar su tema que se llama Inocente. Sagrado, no te dejes manipular por la voz de tu Oye, qué bien, hombre. Oye, qué power. Rock and roll desde la quinta región, compadre, sub rock. Oye, buen power trio, ¿cómo suena sub rock? Bien personal, como ellos definen su estilo como sub rock. Bien, muchachos, miran, rock del rock porteño. Recordar que sub rock está conformado por don Enzo Lajelich, Carlos Calderón y Pablo Roldán. Bien, muchachos. Se llama Inocente. ¿Como yo? No, no, inocente, no sé qué tan inocente como tú. Bueno, pero así se llama el tema, por lo menos. Eso nos queda bien claro. Oye, para mayor información de esta notable banda de Valparaíso, simplemente en myspace.com/subrockpowertrio. myspace.com/subrockpowertrio. Para mayor información de esta muy buena banda. Muy power, power, ¿no? Power del bueno, buen rock and roll desde la quinta región, compadre. Agradecer a toda la gente que nos manda su trabajo al mail radioespacio@hotmail.com. Nos mandan su track, nos mandan toda la información de la banda, siempre en la página www.radioespacio.tk. Está la foto, la fotito, la imagen de la banda, que la tripleta de bandas que conformó Banda Emergente el día de hoy, que partió con sub rock. Partimos bien power, ¿eh? Bien, me gustó. Me gusta partir el programa así. De hecho, vamos a estar dando los datos cuando la banda sub rock nos envíe sus tocatas, para que se puedan acercar a los lugares donde ellos estén presentando todo este power, este sub rock. ¿Ah? Está bien. Me gusta eso, lo personal, que el estilo es sub rock. Nada más. Bien. Sub rock de Valparaíso. Bien, ¿eh? Recuerde, si usted tiene una banda, quiere sonar a través de la frecuencia de Radio Espacio a todo el mundo, a través de la señal pirata de Radio Espacio, simplemente manda su trabajo. ¿A dónde? Al mail radioespacio@hotmail.com. Manda su trabajo, manda su foto, toda la información con respecto a la banda, y es listo, ya va a aparecer aquí. Y con eso ya, así de simple, ya no, toda nuestra audiencia podrá conocer de las buenas bandas que están dejándonos sus trabajos en el mail. Desde Chile para Latinoamérica y el mundo. Muy bien, de hecho hay mucha banda ahí en carpeta que vamos a estar presentando. Hay muy, muy buenos trabajos como este que acabamos de escuchar de sub rock. Amigo mío, sigamos con más la música. Más sí. Música, mira, más música, lo que dije. Más música. Más ochentero que más música. Más música. Jonathan Tesa. Está bien. Oye, ahí se me cayeron los que cumplió recién. Los que cumplió recién. Cayó re, no puedo negarlo. Yo lo voy a invitar a España, amigo mío. Vamos. ¿Ah? Vamos a ir vamos, a... Vamos, tío. Oye, no, mira, este es un gran hombre de la canción. Como es el señor Víctor Manuel. Víctor Manuel. Sí, porque te voy a invitar a escuchar un track de 1978, que es el que da el nombre a este trabajo. Simplemente. No hay más. De hecho, esta es una muy buena frase. Soy un corazón tendido al sol. Casi siempre digo la verdad, como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Se despierta el día y echo a andar, invencible de moral, qué difícil es buscar la paz, convivir venciendo a los demás. Nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Escribo al día siguiente, rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Thank you. soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Víctor Manuel, soy un corazón tendido al sol. Esta es una de las canciones que has escuchado toda tu vida. Claro. Y siempre vigente, siempre presente. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Casi. Es el, ahí está lo del pobre diablo me queda súper claro. Y el casi también. Claro. Oye, comentamos en el off. En el off. Víctor Manuel siempre, bueno, no siempre, hacía ese dúo. Ana Belén, me dijiste. Correcto. Sí. Estábamos aquí comentando con el Jonah de los temas que escuchamos y que todos ustedes escuchan. ¿Lo comentará la gente ahí en la oficina también? Espero. De hecho, mucha gente igual lo escucha así en su. No sé, me imagino, en los cubículos de trabajo. Solito. Y nosotros le hacemos la compañía. Estas grandes empresas, ¿no? Que los tienen en pequeños lugares. Bueno, además, tratar de que esa tarde de trabajo se vuelva un poco más entretenida y también acortarlo un poco. Claro. Tratar de ayudar. Hacer un poco más ameno el pasar, como dijo en un comienzo. Por último, deje abierto el Excel, así como que. Para que crea. Como que está haciendo algo. Como que está, pero no está. Como que está, pero no está. Claro. Oye, nosotros todas las semanas tenemos regalos a nuestros auditores, como ya es bien sabido. Para la gente que nos escucha por primera vez, todas las semanas tenemos premios. Enviando simplemente el mail a radioespacio@hotmail.com. ¿Cómo es posible esto? Gracias a nuestros patrocinadores. Comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet está en www.obs.cl. La dirección de correo electrónico es obs@obs.cl. El número telefónico donde se puede comunicar con ellos es el 746-4158. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Claro. OBS Producciones Audiovisuales. Correcto, porque un evento, como no sé, un matrimonio, es una sola vez en la vida. Bueno, en algunos casos. Bueno, se supone que una vez. Bueno, cuando todos conocemos alguna historia de él. Bueno, el tema es que. Bueno. El tema es que no hay nada más seguro que dejar ese evento. Y si ese evento lo va a hacer más de alguna vez, con mayor razón, tenga registros de todos ellos. Y no lo deje los manos profesionales. Claro. Oye, también nos acompaña Botillería Santo Remedio. Aquí también va gente más de una vez, te diré. Es que están ubicados ahí en la avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos y cuanta cosa necesite para hacer su carrete. ¿Cuánto hay? Oye, hablando de carrete, bueno, como ya lo contamos los auditores, cumpleaños aquí un servidor. También que dijiste, hay gente que va más de alguna vez a... ¿Sí? No me quedó tan claro. ¿No te quedó tan claro? ¿Más de alguna vez visita o te diría Santorrana? Qué cara dura. Muy cara dura, diría yo. ¿Quién más nos acompaña? También, bueno, un agradecimiento y mencionar también a Almacén Kevin Joe. Esto está en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde podrá encontrar la más amplia variedad en carnes y pollos, abarrotes, cecinas y lácteos, congelados, frutas y verduras, alimento para mascotas y todo lo que usted necesita al mejor precio. Todo en un solo lugar. Lo más importante, al mejor precio. Y una muy buena atención. Atención personalizada, atención... ¿Cómo debe ser? Oye, siempre se agradece la buena atención. No existe nada más desagradable, compadre, que esa gente que cree que está haciendo un favor cuando le está atendiendo. Claro. Qué lata. Por eso, si quiere evitar eso, Almacén Kevin Joe. Bueno, estos son los patrocinadores que nos permiten retribuir la gentileza. Claro. Oye, me parece un muy buen momento para anunciar el tema que había dicho, que tenemos premios también, aparte de esto, para la gente que nos escucha en otras ciudades y en otros países. ¿De qué forma? De forma electrónica, súper simple. Tenemos en este minuto, disponemos de 3 compras electrónicas del EP de Sinfonía de Jote. Sinfonía de Jote, recordar que estuvo presente en el capítulo anterior de Radio Espacio. Correcto. Fuimos a entrevistar a Sinfonía de Jote. Ellos mismos, de hecho, hicieron de colegas. Claro. Presentando su propio trabajo. Así que tenemos premios de eso. Tenemos 3 EP para que usted envíe su mail a radioespacio@hotmail.com y participe por estos 3 EPs. No va a ser tan fácil, sí. No se las vamos a dar tan en bandeja. La condición para este premio. A ver. Esto es buena. Tienen que enviar los 4 nombres de los integrantes de Sinfonía de Jote. Los 4 nombres en el mail y con eso ya están participando. Los primeros 3 mails que lleguen con los 4 nombres de los integrantes de Sinfonía de Jote se llevan los EP que tenemos aquí, que oye, es una descarga electrónica que viene con la carátula, vienen los temas en alta calidad, calidad CD, como muy bien lo explicaron. Es la misma forma de compra que hay en Amazon, ponte tú, para la gente forma, que se maneja. Vamos a premiar a nuestro escucha más fiel. Claro. Vamos a premiar la fidelidad. Así que ya lo saben, tenemos estos 3 EP aquí para entregarlos a nuestros auditores simplemente enviando su correo electrónico a radioespacio@hotmail.com. Jueguensela porque nos consta que los 4 nombres de lujo. Los 4 nombres, hay miles de formas de saberlo, ¿no? De hecho, los nombramos en el capítulo anterior. Está por ahí, también pueden, no sé, meterse en el Facebook de ellos. Bueno, no voy a dar más pistas. Eso ya queda para cada uno de ustedes. Claro, pero los primeros 3 que envíen los 4 nombres de los integrantes de Sinfonía de Jote se llevan estos 3 EP que son gentileza del grupo para todos los auditores de Radio Espacio. ¿Qué le parece? Me parece de lujo. Le parece. No me diga. Oye, sigamos con la música, amigo mío. ¿Sabe dónde lo voy a invitar ahora? Sorpréndeme. A Francia. Mira, a Francia me suena como italiano, eso es Francia. No, pero es que puede ser un turista. Es que está cerca de ahí. Ya. Bueno, vamos a ir a Francia, ¿ya? Porque vamos a escuchar un gran grupo, amigo mío. Mano Negra. Este es bueno. ¿Este es bueno? Este es bueno, este ahí es uno de los que está ahí presente siempre. Que no puede faltar en la discoteca, ¿no? Claro. Claro, porque vamos a escuchar un tema del álbum Casa Babilón del año 1994. Ese es un discazo. Ojo, un discazo, sí. Es un discazo. Y vamos a escuchar un temazo de ese discazo. Un discazo, me acordé, así como para tirar algo al disco. Así. Oye, hagamos un discazo. Eso es lo que tenía. Eso lo prendió. pero hagámoslo al tiro. A lo mejor vamos a la música mientras nosotros nos conseguimos el disco. Nos ponemos de acuerdo cómo vamos a prender esta cosa. Ya. Y vamos a escuchar de Mano Negra el tema Señor Matanza. Lo tiro, la tira, bazooka, la metí. Oye, ¿qué más prendido que Mano Negra? Caminé yo llevaba Mano Negra. Manu Chao y compañía haciendo de las suyas desde Francia. Oye, Mano Negra, una banda, ¿cómo decirlo? No internacional, es... bueno, los componentes de Mano Negra de distintos vienen de parajes del mundo. Claro. Fidel Nadal también está ahí en Mano Negra. Artista del... saludos. A su Fidel ahí, artista del reggae. Connotadísimo, connotadísimo. Mira. El dato, me darte contigo, me ilumina, así. De repente. De repente nomás. Bien a lo lejos, sí. Cuando me alejo un poco del alcohol. Del alcohol. Ya. Que no suele pasar tampoco muy seguido. Hoy estamos con producción nuevamente aquí. ¿Cómo estamos, producción? Perfecto. El gesto técnico de producción. Se lo imaginará la gente cuál es el gesto técnico. Quizás que sea que. Bueno, es que ellos no saben lo que. ¿Cuál es el gesto técnico de producción? Claro. Amigo mío, como siempre, volvemos. Escuchamos música. Claro. Escuchamos música connotada como Mano Negra. Y también música que va a ser connotada. En un futuro, no muy lejano. En un. No muy lejano. Ya, ya, al estar aquí. Es connotado. Ah, ya. Porque llegamos nuevamente a presentar una banda emergente. Yo te cuento que en esta ocasión se comunicó con nosotros la banda Extinto. ¿Ya? Ellos son de Rancagua y Santiago. Por ahí se mueven. Por ahí se mueven. Ellos hacen un estilo de rock progresivo. Rock progresivo. Hay que tener dedos, hay que echarle base rock progresivo. Mira, te cuento que quienes están a cargo de hacer esta música son Diego Muñoz en guitarra eléctrica y acústica, Felipe Quesada en bajo eléctrico y fretless, y Víctor Sepúlveda en batería y percusiones. ¿Ya? Ellos, mira, más encima son tres. ¿Cómo decirlo? Se están haciendo grandes expectativas con respecto a lo que puede sonar. Un rock progresivo de tres personas. Vamos a escuchar qué nos dejaron de regalo nuestros amigos de Extinto. ¿Sí? Me gusta el nombre Extinto. Un buen nombre. ¿Sí? Usted es un Extinto. Extinto, ex blanco, con Coca-Cola, sí, siempre con Bella-Cola. ¿Ya? Está bien. Oye, mira, vamos a escuchar esta banda. Vamos a ver qué calidad nos ofrecen con un tema que lleva por nombre Medidor de Probabilidades. Thank you. Oye, Extinto. Nada que decir con respecto a Extinto. Oye, no. Impecable ejecución. Cuánto armónico, cuánto redoble, cuánto contratiempo, cuánta calidad nos ofreció Extinto. Virtuosismo, compadre. Virtuosismo. Oye, ojo, te das cuenta las transiciones que tiene Radio Espacio. Pasamos de esos rock power que nos dio Sub Rock, la primera entrega de la tripleta de banda emergente del día de hoy, y Extinto con este rock progresivo, algo de mucho de jazz también ahí en el sonido de Extinto. Bien, esta banda de Rancagua y Santiago, compuesta con el señor Diego Muñoz, Felipe Quesada y Víctor Sepúlveda. Un power trio de los buenos, te diré. Medidor de probabilidades. Muy buen tema. Oye, uf. Para mayor información de Extinto, en su MySpace, como siempre, myspace.com/extintotrio. myspace.com/extintotrio. Para mayor información de todas las tocatas que tienen por ahí los muchachos, tanto en Rancagua como Santiago, que es el lugar que se mueven estos. Este muy buen power trio. Si usted quiere sonar en Radio Espacio como lo hizo Extinto, hágalo, mande su trabajo, mande la foto de su banda. Sí, también hay foto de Extinto ahí. Recordar que en www.radioespacio.tk está la fotito. Ya está la foto de Sub Rock y de Extinto. Claro, las bandas que nos han acompañado hasta este minuto en bandas emergentes. Oye, bien Extinto, bien muchachos, bien Diego, Felipe, Víctor. Ojo con ellos. Vamos a estar dando también las tocatas cuando nos envíen su, cuando estén presentándose, para que puedan ir a disfrutar de este. Hay mucha gente que le gusta esta. De hecho, a mí me gusta bastante esta tendencia, ¿no? Del free jazz, del rock progresivo, el virtuoso, claro. Ir a ver cómo se toca, niño. Como decíamos, mande su trabajo, mande la foto, mande la información de su banda a radioespacio@hotmail.com. Oye, saludos a Rancagua, a la gente que nos escucha ya, a los seguidores de Extinto, que. Bien, me gustó, amigo mío, me gustó. Hemos estado bien alto en las bandas emergentes en esta edición 28 de Radio Espacio. Buen rock nacional, brother. Ah, circuito nacional que siempre nos deja, pero muy satisfechos, ¿o no? Satisfechos. Ya. Esas salidas son buenas, Mauro. Esas salidas son buenas, sí. Ya. Otra salida buena, la sección preferida, regalona, el Yona. Oye, ojo que. Estas acciones ahí, estuvimos revisando lo que pasaba en podcaster.cl. Excelentísimos comentarios de esta sección. De la sección que viene. Es la sección que nos lleva a los éxitos de antaño, donde el arqueólogo de la música nos muestra un trabajo de 30 años atrás. O más. La sección que es El Rescate con el arqueólogo de la música. Ah, amigo mío, mira. Mauricio Béjar. La maquinita del tiempo. Se echó a funcionar la maquinita del tiempo para viajar al año 1974. ¿Ah? Un músico argentino que, de hecho, en este minuto se encuentra en México haciendo su carrera. Me refiero al señor Diego Verdaguer. ¿Ya? Del vinilo que hemos rescatado esta semana, gracias a la máquina del tiempo que ahí está. ¿Cómo era? Sonaban las luces. Claro, ¿cómo? No me acuerdo cómo. Sonaban las luces y va para allá la música. Algo así, ya. Increíble. Esas frases que el resto de la vida van a quedar marcadas. ¿Toda la vida? Toda la vida. Ya. Como dijo Manuel, toda la vida. Oye, claro, porque vamos a escuchar de 1974 del vinilo Yo, Pescador de Amor. Un tema maestro de aquellos. Sin más preámbulos, El Rescate de esta semana nos trae a Diego Verdaguer y el tema Volveré. Thank you. y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. ¿Qué le pareció, amigo mío, el rescate de esta semana? Bueno, bueno. Oye, qué linda canción. Esta es la parte que está dedicada a todas esas personas que tienen la memoria emotiva a flor de piel. Oye. ¿Cuántos llamados telefónicos se estarán realizando en este minuto cuando están escuchando? Llamando. Ah, oye, ¿sabe qué? ¿Está sonando aquí el teléfono? No está sonando nada. No está sonando nada. Bueno, quien quiera llamar, se puede. Ya, de ahí vamos a dar ahí el número. Me van a pegar de nuevo. Me van a pegar de nuevo. Oye, bueno, todas las semanas se vamos a estar rescatando estas joyitas musicales que han quedado en el pasado. Imagínate, este de un vinilo que lleva por nombre Yo Pescador de Amor, del año 1974. Vuelvo a decir, la sección predilecta de este servidor. Y ojo que está ganando una fanaticada grande la sección de El Arqueólogo de la Música. La sección de la, no, la sección de toda nuestra audiencia. Gente. Perfecto. Que le gusta recordar con estos temas, que viaja al pasado junto con nosotros. Bueno, nosotros tenemos la máquina del tiempo acá. Pero la máquina que es la que el... Sí. Oye, Yona, hablando de todos los comentarios que nos llegaron en el podcast, ¿cómo está el reloj? Estuve leyendo ahí el tema de los comentarios que nos dejan, ¿eh? Habían comentarios sobre su mira, reloj. Esto yo te lo voy a decir y te lo voy a decir súper en serio. Para detén de vilipendiar. Oye, ¿sabes que la gente la cree que yo tengo una porquería o no? No sé, yo. Señores, oye, ahí en sus receptores, su lugar de trabajo, en su oficina. ¿Qué va a explicar de nuevo sobre el reloj? No, que nada lo que está diciendo este sujeto. Nada. Nada. Todo su afán es de no estar mi imagen. Pero no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Oye, ¿cómo era? La semana pasada, un tipo de mi casa, ¿cómo? Sí, un tipo de su casa. Un tipo de su casa, hogareño. Ay. No hay nada. Oye. El tipo de su casa siempre ahí teniendo la onda. Oye, ¿a todo esto le llegará algún comentario porque usted estaba invitando a gente a carretear? ¿Le llegó algo de eso? Más algo. Encima también. Algo de eso hubo. ¿Cómo se mete en problemas usted solito sin que nadie lo invite a meterse en problemas? Oye, sigamos con el programa, por favor. Ok, porque llegamos. Por el bien de mi integridad física, sigamos con el programa. Okay. Bueno, llegamos a un punto que está dedicado a todas las personas que nos escuchan fuera de nuestro país. Hemos nombrado Colombia, Venezuela, mismo Canadá, Francia, ahí, ojo ahí, España, Estados Unidos. Teníamos uno de ¿dónde era? De Japón. De Japón. No, Japón. De Japón. Eso yo lo encontré increíble. No, y el otro era de Senegal, ¿no? Senegal. Mira, oye, sí, increíble es la red como nos lleva a tantos lugares. Bueno, para todos los chilenos que nos escuchan alrededor del mundo, siempre está dedicado a este punto. Porque llegamos al punto. Solo nacionales. El punto solo nacionales. Porque de aquí en más. Solamente artistas y grupos de nuestra patria. Solamente música criolla. Aquí suena el CHI. Claro. Y siempre partimos con algo bien de lo nuestro. Cuéntame tú, ¿con quién vamos a iniciar el punto solo nacionales? Que siempre nos marcamos ahí con algo. Con algo de las raíces. De las raíces. Cuéntame usted. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a remontar al año 1972. Ya. Bien. Vamos a escuchar a don Osvaldo Rodríguez. El Gitano. El Gitano, de álbum Tiempo de Vivir. Ah, ya. Este es un tema que aquí hay harta gente que... especial, un saludo especial a Quinta Región. Correcto. Porque, bueno, don Osvaldo Rodríguez nos trae el tema que se llama Valparaíso. Nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve la pobreza. Oye, qué buen tema de El Gitano. Yo nunca supe de su historia. Osvaldo Rodríguez, del disco Tiempo de Vivir, del año 1972. Este notable tema, Valparaíso. Toda la gente ahí del puerto, el puerto principal. Siempre me acuerdo de la versión que hacía los Jaiba, el Gato al Quinta, de este tema. Bien, bien. Un gran tema. Un muy buen tema que da comienzo al punto Solo Nacionales. Como siempre, algo bien de lo nuestro, dedicado a todas las personas que nos escuchan en distintos parajes de este planeta. ¿Cuánta gente está emocionadísima en este momento escuchando el punto Solo Nacionales? Claro, tenemos muchos auditores fuera del país y hoy, ¿verdad? Y a ellos mismos invitarlos a participar. Recuerden que tenemos premios también para ustedes. Tenemos estos tres EP de Sinfonía de Jote con todo, con toda la descarga de la carátula, el disco completo en calidad, en alta calidad, para que lo puedan disfrutar. Solamente enviar su mail a radioespacio@hotmail.com con los nombres de los cuatro integrantes de Sinfonía de Jote. Ese es el requisito vital. Vital. Para llevarse el premio. Oye, también decir que Sinfonía Jote también tiene, suena también bien nuestro, tiene esa, sí, esa, no, estos muchachos de Antofagasta, esa mezcla que ellos realizan de harto folclore con rock, algo bien nuestro, bien bueno está eso. De lujo. De lujo. Amigo mío, esta es una parte, una sección más bien de nuestro, claro, programa, donde salimos de la cueva, salimos a la calle a preguntarle a todos nuestros auditores qué les está ocurriendo. La vida real, la cruda y triste vida real. Claro, para que tengan el derecho a pataleo, el espacio de manifestarse. Aquí nosotros les damos la tribuna porque llegamos a los reclamos reales. Claro, todas las semanas estamos ahí en cualquier esquina de Santiago preguntando qué es lo que le pasa, cuál es su problema. Reclame, patalee, aquí está Radio Espacio para eso. La expresión, este es el lugar. Esta es la única tribuna que existe para que usted diga lo que le pasa. Que diga lo que quiera. ¿Ah? Cuando usted un micrófono de Radio Espacio, hay que aprovecharlo. Simplemente descargue. Pa' afuera. Pa' afuera. Oye, vamos de inmediato a ver qué nos dejaron nuestros auditores en la calle, en esta edición número 28 de Radio Espacio, con los reclamos reales. Yo soy Marilú, pertenezco aquí a la comuna de Maipú, en Segunda Transversal. Aquí falta seguridad. Seguridad de la paz ciudadana, que instalen una caseta, porque andan todos los días robando. Recién pasó el tiempo robando por aquí. Eso es todo, faltan lo que más falta es seguridad. Mira, mi nombre es Carlos y me gustaría pedirle un favor a la gente, no un reclamo, sino que pedirle un favor de que deje de andar botando basura en la calle, porque realmente ensuciamos el medio ambiente de nosotros mismos, el cual tratamos de cuidar a algunos y otros que sí lo empeoran. Ese sería mi reclamo. Mi nombre es Patricio Fuente. El reclamo mío que tengo acá en Maipú, yo vivo en Cuatro Poniente, San José, y resulta que para ir a departamental con Santa Rosa he tenido que tomar 10 micros y di vuelta, y todavía no puedo tomar la I1 y no sé dónde queda el paradero, la I2. Ahí parece que viniera. Eso sería todo, gracias. Hola, mi nombre es Fernando. Quiero reclamar contra la autopista central, ya que dijeron que con la construcción de la autopista iban a haber más áreas verdes, juegos, y veo puro cemento y nada de juego ni rejas de seguridad para los niños. Mi nombre es Manuel y mi reclamo va contra el municipio para que promueva más actos culturales en los cuales la juventud pueda integrarse y no ande perdiendo el tiempo en otras cosas banales, pues. Y que no necesariamente tiene que ser primavera para que haga un acto de la primavera, que puede ser cualquier mes del año, sean tocata, obras de teatro, lo que sea. Sería bueno que hubieran más actos culturales. Oye, mira, los reclamos captados ahí en terreno, en vivo, completamente, tal como la gente lo quiere expresar, aquí aparece a través de la señal de Radio Espacio. Los reclamos reales, oye, la seguridad municipal. Seguridad municipal, un tema ya tocado. ¿Te acuerdas que la semana pasada uno de los reclamos reales decía, más que la falta de atención en ciertos lugares que existen? Claro, hay lugares medio abandonados en cuanto a este tema de la paz ciudadana y todos estos temas, que todos los municipios tienen sus propios sistemas de vigilancia y todo esto. Está en tela de juicio qué tanta seguridad realmente nos ofrecen, brindan. Claro, de hecho debería haber un sistema ya más, más real en cuanto a la gente pudiera ellos elegir dónde tienen que estar estas casetas, donde, porque hay muchas esquinas que son muy concurridas pero están totalmente abandonadas, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Oye, también llamando la atención esto de que nosotros mismos tenemos que hacer entregar, aparte de la seguridad, un mejor vivir. Y eso, simplemente con el gesto tan simple, no votar basura. Es algo tan sencillo, pero que parece que cuesta mucho. No sé, mira, yo de hecho muchas veces me toca ir detrás de un vehículo. Y de hecho, no es raro ver cuando empiezan a salir por las ventanas, no sé. Vuelan las colillas de cigarro, vuelan los envases de papa frita, de bebida, de cuánta cosa van comiendo, van consumiendo dentro del vehículo para afuera. Ahí está el basurero, la calle, no, oye, es de todos. De hecho, no sé, los que tenemos hijos, dejémosle un mundo un poquito la mejor. La verdad es que no cuesta nada. No cuesta nada. O sea, de hecho, si vas en un vehículo, guárdalo ahí en alguna bolsita. Mientras tanto, vas a llegar a algún sitio, ahí está el basurero. Entendamos, ese papel no te va a molestar mucho ahí. No. Oye, y la vedette de los reclamos reales, Transantiago. Transantiago. En esta ocasión, un amigo que estaba muy desorientado por la falta de información en el paradero. ¿Cuánto transbordo tenía que hacer? Claro, no, y de hecho, porque eso un poco por falta de información. Ahora me dicen, no, es que está la página de Transantiago para poder planificar tu viaje y todo esto. No todas las personas tienen acceso a internet. No todas las personas pueden, estando en la calle, acceder a esta información. Y si los paraderos no te ofrecen la información necesaria para moverte dentro de Santiago, porque, claro, si tú te mueves dentro de tu rutina, te sabes las micros, pero si te cambian en eso, tienes que ir a otro lugar, ahí perdido. ¿Cuántos transbordos hay que hacer? Y la continuidad, que a veces deja mucho que hacer también. Oye, esto con respecto a la autopista, las grandes obras. Súper moderno, se ve claro. Todo súper bueno, pero todo gris. Como dijo, claro, habían prometido áreas verdes y todo esto, el tema de la autopista que corre muchísimas lucas. Oye, que entre paréntesis, hoy me movía por el Gran Santiago y comentaba con una amiga, es carísimo moverse por ahí. Ah, sí, no, de hecho. O sea, ella tenía que pagar una cuenta de 90.000. No, y de hecho, ellos por. Casi 90 mil pesos por. De hecho, por ley, ellos están facultados a subir el precio. Es bueno. Es súper bueno. Que paguen nomás. Claro, pero claro. Bueno, y también esto. ¿Qué pasa con la cultura, con la integración a los jóvenes? Faltan espacios. Hablando un poco de los áreas verdes, tanto gris, falta cultura, falta integración. Que era lo que decía nuestro. El último. Claro. Último gentil. Que faltaban actos, cosas donde los jóvenes pudieran participar de forma activa en vez de estar haciendo cosas banales, como dijo el auditor. ¿Correcto? Hoy yo quería hacer un. Tenía mi propio reclamo. ¿Ah? ¿Lo tenía? A ver, esto. No, lo que pasa es que me parece notable lo que pasó en el Congreso. Me gusta que son los mismos personajes que están criticando tanto la violencia en los colegios, la violencia en la calle, en todos lados. ¿Lo viste? ¿Lo vieron los auditores? ¿Lo honorable? ¿Tú estás hablando de lo honorable? Los honorables, no, pero que se comportan como, claro, como peleles. Oye, y de hecho, no, pero es que estuvo muy buena la multa que le pusieron. 120 mil pesos. ¿Cuánto le va a doler a ese honorable 120 mil pesos? 120 mil pesos fue la multa por hacer este show, ¿no? Que realizaron las personas a seguir, ¿no? El ejemplo de la sociedad en la Cámara de Diputados. Oye, y después de todo eso, oye, tomé unos cafecitos. Y todo queda en nada. Claro, y el ejemplo ahí está. Claro, y ellos reclaman contra el tema del bullying en los colegios, que hay violencia, contra la violencia que hay en las calles. Y dan el ejemplo de esa forma, es maravilloso. Es lindo. Súper. Me parece súper bien. Amigo mío, ¿algo más agradable? Le contaré que todas las semanas vamos a estar en la calle. Vamos a estar ahí preguntándole a las personas, a nuestros auditores, qué es lo que le está ocurriendo para que tenga el derecho a pataleo. Este es el espacio, esta es la tribuna para que diga lo que quiera. Para que diga lo que quiera, para que se queje contra lo que quiera. Vamos a algo más agradable, como dijo mi amigo Jonathan. Cuéntame tú este temita que vamos a escuchar ahora. Siempre dentro del punto solo nacionales. Correcto. Esto, debo decirlo, que fue. Me di el gustillo de dar mi propio regalo de cumpleaños, escuchar este tema, que ya esto es de 1997. Ah, usted fue a hablar con producción. Con producción me dieron el disco bueno, solamente por esta en particular. Ah, ya. Porque así, entre nos, todos nos escuchan también que lo sepan, Estoy como medio quemado aquí. ¿Está medio quemado con la producción? Sí, es que mucho desorden. Mucho desorden. Y yo no sé por qué. No sé en qué se va. Si ya me tomé todo lo del que tenía el vaso. Está ordenadito, está vacío. Sí. Así que no sé por qué se quejan tanto. Cuéntame mejor. Oye, como te decía, de 1997. El grupo se llama La Dolce Vita. La Dolce Vita. Este es un temazo de 1997, el punto solo nacional es Amor a la Mala. Ya que por la buena no hemos podido salvar nuestro amor, y me duele el alma de tantos problemas, que a veces hasta pienso que Amor a la Mala es mucho mejor. Ya te das cuenta de todo lo que he hecho por nosotros dos, pero es imposible, no consigo nada. Porque no comprendes lo que es el amor. Vámonos bien lejos, donde nadie sepa de nosotros dos. Quiero estar muy lejos, a solas contigo, y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor. Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor. Porque si a la buena no se saca nada, es mucho mejor. Vámonos bien lejos, donde nadie sepa de nosotros dos. Quiero estar muy lejos, a solas contigo, y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor. Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor. Porque si a la buena no se saca nada, eso sí, porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor. Oh, yeah, vámonos bien lejos. ¿Dónde nadie se va? Ya, listo. Pero, ¿por qué le dirás? No, pues yo estoy comentando el tema nomás. Oye, esto, recordad que era de 1997, La Dolce Vita. La Dolce Vita, sí. Me parece muy bien, pero no me gustan esos comentarios. ¿Qué comentarios? Amor a la mala es mucho mejor. Así, eso decía la canción. Ya. O que tú estás... ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Ese es el problema. Oye, claro, oye, buen tema programó usted. Habló con producción ahí, producción. ¿Estaba bien el tema que programó producción? Más o menos. Más o ¿cómo menos? Que más o menos? Así dice producción, no sé yo. Pregúntele a él. Señores, a Radio Escuchas, yo les debo informar que aquí hay una campaña en contra mía. Dele con la campaña. No lo van a conseguir. Mande mail. Por el reloj. No. ¿Sabes qué? Yo te prometo que voy a subir una foto de mi reloj y se van a dar cuenta. ¿El pedazo de reloj? El lujo que tengo aquí en mi muñeca. Claro. ¿Lo dice por el cordelito que tiene ahí? ¿Tiene? No, lo que pasa es que es un recuerdito. No tiene nada que ver con el reloj. No. Es que se me soltó aquí un poquito, pero. No lo veo entero, pero. No empieza con R. No. No, es que no alcanzo a verlo, te tapa el polerón. Bueno, en fin, dale. Ah, la marca del reloj, hombre. Es que no es Rolex. Es Rulox. Roles. Claro. Perfecto. A la gente no le interesa mi reloj. Está claro. No, esa parte está clarísima, amigo mío. Oye, ¿te parece, producción? ¿Le parece que sigamos con el programa, no? Sí. Ya que hartos han burlado de mí. Ya. Dale entonces, cuéntame tú. ¿A qué llegamos? Esta es la sección, donde... La sección donde hay sesiones de buen rock. Usted se pone nervioso cuando le hablas del reloj, parece. Basta. Basta. ¿A dónde querés llegar? No sé, producción me obliga aquí. Yo usted sabe, el último humilde servidor. El humilde servidor, el último de la cadena alimenticia de Radio Espacio. El último. Así que no sé yo. Ya. La sección donde mostramos buen rock, que es lo que nos depara el fin de semana. Le llenamos la agenda. La agenda. Porque esto es el panfleto acústico. Tome lápiz y papel. Papel, sí. Vamos, mira, yo te voy a invitar para este jueves 27, porque a las 22 horas va a haber un ciclo acústico. ¿Ciclo acústico? Sí, señor. ¿Quién va a estar ahí? My Friend María. Ya. Loretta Bobbies y la banda Ello. Unos amigos de ellos. Unos amigos de la radio. Aquí en Radio Espacio. Claro, recuerden, este jueves 27 a las 22 horas. Pero ellos van a estar presentando su música en un ciclo acústico. Un formato acústico. Eso es, a mí me gustan esa. ¿Te gusta el cambio de...? Sí, es bueno. Es que, de hecho, eso también muestra el la calidad. Peso que... Exactamente. ¿Dónde puede usted disfrutar de My Friend María, Loretta Bobbies y ellos? En la Peña de Nano Barra. ¿Dónde queda esto? En Ernesto Pinto Lagarrigue 80. Esto en el barrio Bellavista. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Sabe usted cuánto va a costar? 1000 pesitos. Mil. Un mil. Esa ya está registrada, la tiene usted. ¿Un mil? Un mil. Ya. Un mil. Así que recuerden, My Friend María, Loretta Bobbies y la banda Ello, que han escuchado aquí en Bandas Emergentes, van a estar en la Peña de Nano Parra, en Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80, en el barrio Bellavista, a solo 1000 pesos. Tú me dijiste el jueves 27, ¿a qué hora? A las 22 horas. El mismo jueves, un tantito antes, a las 21:30, se va a presentar Johnny Carambas, la banda Sepia y otros amigos de Radio Espacio, la banda Eclipse. Eclipse estuvo sonando la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada estuvo sonando Eclipse. Todos ellos van a estar en el Funbox Club, esto queda en Avenida Providencia, 1652, en la galería El Patio de Providencia. Ah, perfecto. Ahí está la galería, sí, correcto. Ahí está el Funbox. Jueves 27 a las 21:30, Johnny Carambas, Sepia y Eclipse. ¿Sabes tú cuánto va a costar esto? ¿Cuánto? Adivina. Un mil. Solo 1000 pesos. ¿Usted es feliz cuando le sale ese...? Cuando digo un mil. Un mil. Está bien. Es que buen rock por pocas lucas, brother. Eso es muy bueno. Yo te invito, bueno, ya dimos dos datos para el día del jueves. Recordar, Funbox Club, Avenida Providencia, 1652. Johnny Carambas, la banda Sepia y Eclipse. Perfecto. Y el viernes 28, yo te invito para el viernes 28 a las 22 horas, se va a presentar la banda Orejías, Placar, Delirio y Disfónico. Disfónico no falla. Oye, la agenda es disfónico. Está copadísima. Tienen más pituto y... El viernes 28 a las 22 horas, Orejías, Placar, Delirio y Disfónico. Ahí en el bar El Padrino. Esto queda en Mapocho 4113, en la comuna de Quinta Normal. Al valor que más le gusta al Jonas. Un mil. Correctísimo, amigo mío. Para que vaya a disfrutar de buen rock junto a Orejías, Placar, Delirio y Disfónico en el bar El Padrino en Mapocho 4113, en la comuna de Quinta Normal. Viernes 28. Seguimos el viernes 28 a las 22 horas. Rocker Zombie Fest. ¿Quiénes van a estar en el Rocker Zombie Fest? La banda Voodoo Zombie y Los Rockers. Esto es en Metal Cólicos Bar. Esto queda en Loreto 369, en el barrio Bellavista. Perfecto. ¿Esto cuánto va a valer? 2.000 pesos. 2.000 pesitos. Ojo que va a haber una preventa de tan solo 1.500. Ya. ¿Cuál es el dato especial? Que va a ser solamente para los primeros 50. Ah, ya. ¿Dónde hay que anotarse ahí? Esto va a ser en el Psycho Shop, en el Paseo de las Palmas. Ah, perfecto, quiero comprar allá. Psycho Shop, Paseo de las Palmas, recordad que solamente son los primeros 50. Eso ahí en el Metro de los Leones, ¿no? Exacto, bien el dato ahí. Bien el dato. Entonces los primeros 50 a 1500. Solamente los primeros 50 a 1500, el resto... ¿Los 50 a 1500? No, solamente los primeros 50 a 1500. Ah, 1500. El resto a solo 2000. Ay, oye. Metal Cólicos Bar. Loreto 369, barrio Bellavista. Está bien, no, está bien, dale. ¿Está bien? Sí, está bien, perfecto. Oye, pero bueno, el Rocker Zombie Fest, Voodoo Zombie y Los Rockers. Está bien. Pero ¿quién me mira? Mucho jueves, harto viernes. ¿Y qué pasa con el sábado? Ah, usted, ah, por eso me mira así. ¿No hay rock and roll el sábado? ¿El sábado 29, dice usted? Claro que hay rock and roll. Pero escucha lo que te voy a invitar. Porque el sábado 29, a las 23 horas, se va a presentar la banda Obstinato. Esta banda de heavy metal va a estar ahí en Mouse. En Independencia 3669. La entrada es liberada, señor. Excelente. Excelentísimo. Pero hasta la una de la madrugada es liberada. Pero no es llegar y llegar allá, bueno, tiene que haber alguna forma. ¿Cómo? Enviando el nombre y root a obstinato@gmail.com. Usted envía el mail y entra gratuitamente hasta la una de la madrugada a obstinato@gmail.com. Te tengo un datito de esa tocata. A ver. El ron y pisco van a estar a 500 no. pesos. Hasta las 00. Oye, se nos va el productor. Tranquilo, oye, hombre. Para. El sábado. El sábado. Sábado, tranquilo ahí. Oye, no, anda y guárdeme un puesto. Llega. Oye, bueno, el ron y pisco va a estar a 500 pesos hasta las 12. Hasta las 12. Así que hasta las 0 horas. Para que vayan ahí al Mouse en Independencia 3669, porque va a estar la banda de heavy metal Obstinato. Oye, llevo como 3 días celebrando el cumpleaños y termino el sábado yendo a Obstinato, ¿eh? Está bien, ¿eh? Bueno. Bueno. Bueno. Oye, bueno, de esta forma le llenamos la agenda, porque el panfleto acústico siempre va a estar ahí con toda la tocata, todas las tocatas que tiene el circuito nacional para ofrecernos, y nosotros aquí las publicamos en Radio Espacio. Radioespacio@hotmail.com para enviar todas las bandas que tengan tocatas, las envían acá y nosotros las comentamos con nuestros auditores. ¿Cómo se van repitiendo el circuito? Oye, Bosco, tú diste una tocata de Rockers. ¿Viene algo con Rockers en próxima edición? Hay una cosita ahí con Rockers, así que estén atentos. Rockers. Amigo mío. Bueno, todas estas bandas que van a estar tocando son bandas emergentes. Y como siempre, nosotros tenemos nuestro motor, nuestra sangre, nuestro. Me quedo sin palabras para nombrar a bandas emergentes. Claro, porque te presentamos una nueva banda emergente. Yo te cuento que en esta ocasión nos acompaña la banda Ícaro Band. Ícaro Band. Ellos son de San Felipe. Saludos allá a San Felipe, los Andes, toda la gente que nos escucha. Claro, porque ellos tienen un estilo indie mod psicodelia. Indie mod psicodelia. Mira tú. Sus integrantes son Álvaro Díaz en voz, Cristian Lascano en guitarra, Christopher Díaz en bajo, Franz Kramer en guitarra y voz, Diego Kramer en órgano y sintetizador y Álvaro López en batería. Esta banda de San Felipe, que hace indie mod psicodelia, nos va a presentar un tema aquí en Bandas Emergentes. Una alineación contundente, dice usted. Claro. Entonces, se hacen grandes expectativas con lo que ha pasado en Bandas Emergentes en este capítulo en especial y en los anteriores. Correcto. ¿Le parece si vamos de inmediato a escuchar el tema que nos dejaron de regalo aquí en Bandas Emergentes los amigos de Ícaro Band? Vamos. Vamos. Porque vamos a escuchar el tema de Yabusa aquí en Bandas Emergentes. Thank you. Ícaro Band. Nos acompañaba aquí en Bandas Emergentes. Psicodelia. Oye, bueno, Ícaro, prendidito. Bien sesentero. Bien sesentero. Agradable al oído. Bueno. De hecho, ellos nos comentaban ahí en el mail que en el sector los habían catalogado como rock parronal. ¿Rock parronal? Sí, no, allá mucha viña en el sector de allá de San Felipe. Muy buenos lugares para ir a acampar allá. San Felipe, lo anda ahí en el Valle de la Aconcagua. Exactamente. ¿Hasta quinta región hemos estado hoy día? Sí, bien, abordando. Bien. Oye, bien, Ícaro Van, Álvaro, Cristian, Christopher, Franz, Diego y Álvaro. Una alineación ostentosa, muy buena música. Muy buena música. Para mayor información de Ícaro Band, está el MySpace, myspace.com/TheIcaroBand. De Ícaro Band. THE de Ícaro Band. Perfecto. Bueno, ahí se contactan con ellos, como lo hicieron ellos con nosotros, mandando su material. Oye, bien, no, me gustó Ícaro Band. Está bien, oye, bien, las bandas emergentes. Aplauso para las bandas emergentes. Aplauso para las bandas emergentes de esta semana. Muy bien, tuvimos de todo hoy tuvimos en banda. Power, tuvimos muy posible, power con psicodelia, sub rock, nos dejó todo el power, tuvimos toda la, ¿cómo dijo usted? El talento, el virtuosismo, talento, el virtuosismo que nos dejó extinto. Y ahora la psicodelia, el rock parronal, el rock parronal, ¿ah? Todos los 60s llevados al siglo 21 en Ícaro Band. Perfecto. Bueno. Recuerden, bandas, enviar su trabajo a radioespacio@hotmail.com para ser parte de la familia Radio Espacio. A juntar una pequeña reseña a la banda. Importante la foto para que aparezcan en www.radioespacio.tk. Y con eso ya están sonando en la radio urbana. Así de simple. Oye, claro, queremos saludar a todos los amigos que nos escriben en, nos mandan mensajes a través de Facebook, Radio Espacio, todo junto. Así nos encuentran en Facebook. Nosotros encantados vamos a aceptar su amistad para que se unan a esta familia que crece a pasos agigantados. ¿Recuerdas tú más o menos cuánto ya el, la contabilidad de cuántos amigos tenemos en el Facebook? Producción más o menos me dice 700, estamos cerca de los 800 amigos ya que nos, no, cerca de los 800. De los 800 amigos a través de Facebook. Bastante gente que nos escribe en los comentarios ahí en podcaster.cl. Oye, estuve leyendo, como te comenté anteriormente, el podcaster.cl, como decía la gente que basta de tomarme el pelo. La gente lo hizo. Así que por favor terminen. El poco pelo, me dijo. Ese me dicen calvo. Oye, yo me gustaría saber qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Envía su mail, radioespacio@hotmail.com. Manden mail. Claro, oye, claro, porque queremos saludar a todas las personas que nos escuchan. También a través de CLSA Radio Net nos programa todas las semanas allá en Toronto, Canadá. Para toda Latinoamérica también, empoderato.com. Claro. Llegando ahí a México, Perú, Venezuela. Colombia. Tenemos mail de Colombia también. España, que también se hace presente a través de tanto chileno a través del mundo que escucha Radio Espacio. Es un agrado, es un orgullo para nosotros. Las alianzas de aquí, del underground de Santiago y Chile, a todo el mundo. Y también Argentina, bastante mail que hemos tenido de Argentina. También un saludo para los hermanos trasandinos. Un abrazo grande y agradecimiento sobre todo. Sí, y ¿sabes usted? ¿Yo? Sí, usted sabe. Bueno, algo. Algo más, sabe. Algo sé. Poco, pero sabe. Poco, pero bueno. Por ejemplo, ¿usted sabe quiénes son los ganadores de esta semana? Pero claro que sí. ¿Usted sabe, por ejemplo, quién se llevó los tickets de cambio por productos de almacén Kevin Joe? Pero claro que sí. Él fue nuestro amigo Don Víctor Parragués. ¿Y la fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales? Ella es una gran amiga, es la señorita Fabiola Contreras. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Es un grande, él es Don Nelson Founder. Aplausos para los ganadores de esta semana. Recuerden que tenemos ahora los premios para la gente que nos escucha fuera de Santiago y fuera del país. Los tres EP. Recordar, justamente tiene que ser los EP de Sinfonía de Jote. Algo bien nuestro, suena bien de la tierra. Es bueno. Para que se den el EP Canto al Renacer de Sinfonía de Jote. Simplemente tienen que enviar el mail con los nombres de los cuatro integrantes de Sinfonía de Jote. Está fácil. Se premia la gentileza y la fidelidad. Nosotros escuchas con Radio está Espacio. Está fácil. Es cosa de buscársela. No va a costar mucho. No va a costar mucho para que se lleven estos tres EP con carátula, con todo en calidad de sonido impecable. Esta banda, Canto al Renacer, es el disco, ¿cómo se llama? El EP. Porque de verdad que está súper bueno eso. Oye, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Sí. Que llegamos al final. Esta es la parte que duele. La despedida. Claro, llegamos al final de este programa número 28 de la Radio Urbana, que funciona como siempre desde un rincón, desde el último rincón de Santiago de Chile para todo el mundo. Agradecer todos sus comentarios en podcaster.cl, todos sus posteos en Facebook. En Facebook. Claro, y todos los mails también, así que un abrazo gigante para todos ellos. Y vamos a estar la próxima semana. Ojo que se viene el programa 30, ¿eh? Nos acercamos peligrosamente al programa 30. Vamos a tener un programa especial. ¿Algo se acerca para el programa 30? Así me dice producción. Algo tenemos para el programa 30, ¿no? Sí. Excelente. ¿Viste? Producción siempre está ahí atento a la jugada. Sí, está medio doblado ya, producción. Dame un... sí, y a mí ya no me queda nada. No, pues sí, producción ahí, claro. Uno habla, trabaja aquí, ¿no? Producción. La gente se imaginará un personaje así, ¿ah? Termiado, sí, así, serio, todo. Muy compuesto, mira. Míralo. ¡Salud! ¡Salud! Ya. Oye, perfecto. Nos vamos a despedir con música, como siempre, porque vamos a escuchar al grupo La Ley, del álbum Invisible, del año 1994. Nos vamos a despedir con el tema Día Cero. Una vez más, agradecer a todos nuestros escuchas, agradecer estar un poco más cerca de ustedes, enviarle la vibra positiva, la positiva vibración aquí en Yona, abriendo el corazón, enviando solamente paz, amor fraternal. Perfecto. Oye, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana en el programa número 29 de esta Radio Urbana. Oye, brother, y aquí vamos a seguir celebrando el cumpleaños, man. Se viene con todo. No sé, producción, si la va a poner con algo, digo yo, ¿no? ¿Qué cree usted? Si ya se tomó la mitad, debería ponerse, ¿no? Sí. Por último, que reponga lo que ha gastado. Eso. ¿Ah? Gracias, gente. Un muchas abrazo gracias, grande. Sí. Muchas gracias, Jonah. Gracias, Mauro, por permitirme la oportunidad. Y sigamos con la tandita. Ya. Nos encontramos la próxima semana entonces en una nueva edición de Radio Espacio. Nos despedimos diciendo chau, chau, chau, chau.